tal? Muy buenas noches. Sean bienvenidas todas las escuchas resonantes a esta primera edición del tercer ciclo anual de La Fórmula Secreta, su laboratorio de alquimia sonora aquí por su frecuencia de confianza Ibero 90.9. Nos ha recibido en este territorio de la transmigración para renovar también nuestras voces, nuestros cuerpos y nuestras presencias. Una voluntad fuerte, strong willed, de Pavel Miliakov con las voces de Jana Pavlova. Y yo soy Pablo Martínez Zárate. Me acompañan aquí en esta frecuencia José Luis Rangel y Astrid Guerrero. ¿Cómo están, Astrid, José Luis? ¿Qué tal, Pablo? Por aquí todo bien. Contento de empezar de nuevo aquí en la frecuencia. Hola a todos. Súper feliz de regresar también, transmutando, adaptándonos de nuevo y por supuesto con compañía de mucha música y excelentes voces. Sin duda, creo que es una alegría poder compartir otro ciclo más en 99. Estamos muy felices y pues acompáñenos ustedes aquí o en redes sociales también para que nos vayan compartiendo ideas, impresiones y lo que quieran con nosotros. Vamos a seguir, ¿qué les parece?, con más música en este territorio de la transmigración. A mí me parece perfecto. Vamos a escuchar algo de Anatolian Weapons. Esto se titula Let's Talk. Y pues hablemos también por acá. Arroba la F secreta 909. Arroba Ibero 909. Perdón, arroba Ibero 909 FM. Déjenos sus comentarios, sus saludos, sus quejas también, si llegara a ver. Y quédense porque tenemos muy buena música esta noche. Ya saben, La Fórmula Secreta por Ibero 90.9. esto que nos recibe se titula Let's Talk de Anatolian Weapons. Vamos a seguir con más música, transmutando a través de frecuencias hercianas y, por supuesto, a través de la música. Lo siguiente que vamos a escuchar corre a cargo de Rachika Nayar Yata con una canción titulada Losing to Still Hours, seguido de una reinterpretación de Benoit Pillard a Henrik Lindstedt titulada Loranga. Ustedes están en Ibero 90.9, la fórmula secreta. Thank you. te suena todavía es Loranga de Henrik Lindstrand, reimaginada por Benoit Piular. Estamos moviéndonos hacia territorios más prósperos en este territorio de la transmigración, en lo que es, como dijo Pablo hace rato, el inicio del tercer ciclo de la fórmula secreta. Vamos a escuchar ahora a Mantris con sus recuerdos de ciudades imaginarias. Esto se llama Souvenirs from Imaginary Cities número 2, seguido de algo de Eli Kessler, que ya conocen ustedes, su imparable batería. Esto se titula The Accident. Ustedes están en la fórmula secreta por Ibero 90.9. Thank you. de Eli Kessler, The Accident, que nos recuerda que la transmutación, además de voluntad, también requiere del accidente y del azar. Y pues estamos aquí en el programa inaugural del tercer año de la Fórmula Secreta, un año que estará lleno de sorpresas que iremos decantando a lo largo de los próximos meses. Y para entrar en el bloque final de este programa, vamos a seguir con más música. Lo que sigue es The Strange Bird Sounds, titulado Ships into the Sunset, muy paisajístico, y vamos también a elevar el tono con algo de Brandon Valdivias bajo el seudónimo de Masaya, con esta canción titulado Momento Presente. Ustedes están en La Fórmula Secreta por Ibero 90.9. años, para 5 años, para 10 años, sino que es un momento presente. En ese sentido, pues es cuando tiene la mayor validez, ya que en este momento, pues también nosotros sabemos que se está separando los opresores y los oprimidos. En todo momento ha habido, hasta ahora pues, ha habido esa tiranía. Y no es que nosotros vamos a esperar pues unos 2000 años para que los buenos estén de un lado y los malos estén de otro lado, sino que ese momento lo estamos viviendo ahora. Nosotros tenemos identificado a los malos, que son aquellos que están dándole hambre, desnudez, falta de educación, represión. Así al final de este programa, y para despedirnos y dejarles a la deriva en esta húmeda noche citadina, nos vamos a ir con Cosmic Neighborhood, All for All, todos por todos, todos para todos, en un gesto también comunitario, en un gesto que pretende convocarles a todas las escuchas resonantes, curiosas, inquietas, a seguir compartiendo sus impresiones en las redes sociales por Ibero 99 FM o la F Secreta 909. Y yo soy Pablo Martínez Arte. Yo soy José Luis Rangel. Y yo soy Astrid Guerrero. Adiós. Adiós. Buenas noches. Thank you. fórmula secreta. El Laboratorio de Alquimia Sonora, por Ibero 90.9. Yeah, stand for your rights. It's a non-frontation.